es mía. Por tu boca buscaste mi amor en la noche oscura y fría. Me convencí que te perdía, reflexioné que no eras mía. Porque tú encontraste en otro el amor que no sentías por mí. Siento haberte dejado, siento no haberte olvidado. Pero es cierto que el pasado no me lo puedes quitar. Me convencí que te perdía y reflexioné que no eras mía. Porque tú nunca buscaste mi amor en la noche oscura y fría. Belcar.